Hola, hola, un saludo especial. Les habla Jairo Fonseca con Norma. Hola, Norma. Hola, Jairo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Bueno. Bastante bien, hace mucho calor aquí en México. Ayer estaba haciendo frío, hoy hace calor y bueno, el tiempo está medio loco. Hoy es septiembre 30 de 2009. Ajá. Y estamos iniciando un nuevo recorrer un nuevo camino en este proyecto de sentirse bien. Aquí en Bogotá está haciendo un clima muy agradable, Norma. ¿Ah, está sí? Sí, sí, estamos de unos, yo creo, 18, 17 grados, pues es agradable, ¿no? Pues para lo que es el clima en Bogotá. Bueno, amigos, estamos iniciando un nuevo proyecto. Rápidamente vamos a hacer un pequeño repaso de cómo surgió esto. Entonces, desde el comienzo, Norma, hace miles y millones de años, cuando el universo era una masa incandescente. Todo comenzó un día cálido de verano, cuando cayó una gota de un árbol. No. Ahora sí, en serio. No, la idea, pues, a ver, les comento rápidamente. Voy a compartir mi testimonio, Norma. Primero las damas, entonces por eso empezamos por mí, no mentiras. Hace muchos años, 4 o 5 años, ya la verdad, pues no recuerdo muy bien. Inicié el proceso en Así de Simple, el blog, de compartir ideas, testimonios relativos a, no tanto a sentirse bien, sino al autoconocimiento y crecimiento personal. Alcancé a hacer unos primeros tres episodios, que es esto que estamos viendo aquí. O sea, un podcast viene relativamente siendo algo muy sencillo, es un archivo en MP3 que se distribuye a través de varias herramientas o listas de distribución. En ese momento alcancé a hacer tres. Tengo que oírlos nuevamente, creo que fue en el 2005, Norma, está haciendo bien memoria. Posteriormente, 2006, a finales, conocí las enseñanzas de Abraham a través de The Secret, es correcto. Sé todo de tu vida. ¿Cómo? Sé todo de tu vida. Solo sabes todo, tú ya me tienes más pisteado, más ubicado. Y lo que me encantó de Esther y Jerry Hicks a través del material que ellos comparten es la forma tan simple, tan directa y tan coherente en la cual explican un concepto que, visto desde otros enfoques, desde otras escuelas o desde otras formas de pensamiento, puede de pronto complicarse un poco. La magia que tienen los Hicks es que transmiten la información de una forma muy simple, muy directa y práctica, y totalmente identificado. Y desde ese momento, un fan y fiel seguidor de la mayoría del material de los Hicks, que se resume en dos palabras: sentirse bien. Entonces, lo que nosotros hemos querido con Norma en este espacio y con esta nueva etapa es poner en práctica el sentirse bien, compartir con ustedes algunas ideas, tips, truquitos. Y es eso, en resumidas cuentas, ¿no, Norma? Hicimos un primer proyecto que culminó el día de ayer, septiembre 29, una serie de 8 videoconferencias de forma virtual, en la cual tocamos 7 temas puntuales y trabajamos con un par o 3 invitados, ¿no, Norma? Si mal no recuerdo. Así es. Viendo diferentes enfoques de sentirse bien. Estas 7 conferencias me gustaron mucho porque tienen una aproximación teórica de diferentes formas de sentirse bien y permitirse el sentirse bien. Muchas personas dirán, bueno, pero ¿por qué tanto material, tanta información? Porque en algún momento uno de estos elementos que compartimos permitirá sentirse bien. No es necesario hacer toda la secuencia o todas las conferencias, sino en algún momento uno siente ese clip y o ese llamado, el llamado de la selva, como digo yo, y empieza ese proceso de sentirse bien. Entonces ya es como mi historia resumida, Norma. Como ahora compártenos la tuya. Bueno, mi historia se remonta también igual a finales de 2006, recibo El Secreto, me encantó, la veía muchísimo, entré a internet, revisé cada uno de las personas que hablaban en El Secreto y bueno, cada uno tiene su estilo. El que más me gustó fue Bob Proctor, que habla mucho del poder de los pensamientos, se me hizo una persona muy disciplinada, que eso me gustó mucho. Es un señor que tiene 75 años y no para todo el día. Y empecé a estudiar con él un programa de coaching and consulting, recibí mucha información, empecé a aplicarla. Y bueno, Jairo, tú sabes que cuando empiezas a adentrarte un poquito dentro de lo que hay en tu mente, pues descubres muchas cosas que aparentemente ya habías superado y pues siguen ahí, porque el encuentro este que hemos tenido tú y yo es un proceso de pues muchos años de búsqueda. Coincidimos los dos en el 2006 con El Secreto, no nos conocíamos. Y una amiga me regaló un libro de Esther y Jerry Hicks que se llama La Ley de Atracción. Me llamó mucho la atención, me gustó mucho el enfoque, sin embargo, la forma y que pues que no es una persona física y que está recibiendo mensajes, como que me causó cierto ruido. Después, una vez vi un video de Más allá de la Ley de Atracción de Esther y Jerry Hicks, me volvió a gustar. Y bueno, empecé a diseñar cursos, pero yo tenía que hacer algo con la información que estaba recibiendo. Entonces empecé a generar talleres donde la gente iba muy motivada, salía muy motivada, queriendo el cambio, pero luego no hacía nada. Y luego me los volví a encontrar o le daba seguimiento y me decían, Norma, es que ya olvidé lo que me dijiste, ya olvidé mi compromiso. Y ahí surgió la idea de hacer un audiolibro que la gente pudiera escuchar en diferentes partes donde estuviera, porque ver un video a veces no hay el tiempo para hacerlo. Y generé un audiolibro en diciembre del 2007. Luego dije, bueno, pues a alguien le tiene que interesar y toqué muchísimas puertas y he tocado muchas puertas con el audiolibro y uno de ellos fuiste tú, Jairo. Entro a internet, doy ley de atracción y me aparece tu página así de simple. Me gustó mucho, vi tus videos, vi la información que tenías ahí, dije, oye, pues como que va muy de acuerdo a lo que yo estoy manejando y te escribo y te digo, Jairo, soy de México, tengo un audiolibro. Ah, sí, envíamelo. Y no me decías tu dirección, bueno, finalmente te lo envié, te gustó y bueno, empezamos una conferencia el 20 de abril y luego estuvimos en agosto y septiembre dando conferencias y ahorita pues es otro proyecto, es un paso más de complementar la información que tú tienes, la información que yo tengo y sobre todo la idea que compartimos tú y yo de sentirnos bien, que ha sido mágica. Hemos tocado vidas, hemos tocado personas que han llegado a nuestra página, al blog y se han acercado a nosotros. Entonces, pues aquí estamos, Jairo. La ley de atracción nos Oye, atrajo. cuando me dijiste, cuando yo te decía envíame el libro, como decías audiolibro, pues yo me imaginaba, pues envíamelo digital, ¿no? Entonces Digital. yo esperaba era el correo electrónico, no me lo esperaba en físico. Bueno, ese fue un lapsus de comunicación en diferentes contextos. Es Oye, y correcto. con Bob Proctor, tú, yo no sé esa historia. No, mentira, sí la sabía, pero no la había detallado tanto. Tú a él lo conociste, fue por conferencias virtuales, ¿no? Fue conferencias virtuales. Una vez al mes teníamos una reunión con él donde nos hablaba del tema, porque te mandan muchísima información, muchos libros. Tienes que estudiar diario, mínimo 2 horas. Todos los domingos era conectarme con un grupo de 8 personas que eran de diferentes partes del mundo y íbamos, el Mastermind que se llama, es un grupo donde nos enfocábamos en las lecciones y una vez al mes teníamos contacto con Bob Proctor, él nos hablaba y podíamos hacerle preguntas y era muy emocionante el poder entrar en contacto con él y que te contestara y que te hablara por tu nombre. La verdad, a mí se me hizo muy emocionante porque pues es una persona muy reconocida y muy ocupada. Y siempre en cada llamada, Jairo traía proyectos diferentes. De veras, es impresionante el poder y la energía que tiene ese señor para sacar sus proyectos adelante. Él es un clásico, ¿no? De los Y él es un clásico, sí. De hecho, mucha información que envía, pues ya, esa es una de las áreas de oportunidad, yo pienso, es información, la forma, porque la información es muy valiosa, pero la forma como que ya es un poquito no muy actualizada, pero sí es un clásico. Él es una persona, aprendí con él a tener muchísima disciplina, sin disciplina no haces nada, muy enfocado, demasiado, aprovechar el tiempo a más no poder. O sea, si estás haciendo filas, si estás esperando algo, piensa que quieres y piensa que quieres. Y fue muy interesante 13 meses compartir con mis compañeras, porque éramos puras mujeres, nuestro proceso de crecimiento. Todavía sigo en contacto con dos de ellas y pues fue algo muy mágico en mi vida, un gran regalo que me di. Norma, ¿y mujeres fue coincidencia o a propósito que escogieron los grupos? No, fíjate que no, aparentemente fue coincidencia. Te mandan un cuestionario y te hacen una serie de preguntas. Entonces, en base a tus contestaciones, te ponen con un grupo pues que vaya de acuerdo a tus intereses. Y había solamente un hombre, pero ese hombre nunca se conectó, era de Australia, y nunca se conectó, nunca supimos nada de él, y luego lo pasaron a otro grupo, porque nosotros ya habíamos avanzado, como cada 8 días vas teniendo llamadas, ya no te podían poner a alguien principiante, porque pues no era igual. Y había gente de Alemania, tuve compañeras de Londres. ¿Tú eras la única latina? La única latina mexicana. Uy, a grito pues, de guerra. A grito de guerra. ¿Ese grito de guerra de dónde sale? Te lo he oído muchas veces. Ah, del himno nacional, es que dice mexicanos al grito de guerra. Sí, es otra cosa que hay que evaluar, ¿no? Los himnos nacionales, por ejemplo el de Colombia, casi todos hacen alusiones a la guerra de independencia, ¿no? Ajá. Y ese es un mantra que se está constantemente repitiendo en todo momento, entonces... Ojo a lo que cantamos, porque pues sí, en su momento pues es patriotismo y muchas cosas, pero pues ya pienso que para estos tiempos ya hay que como que reevaluar esto de los himnos, ¿no? La letra de los himnos y es correcto. Porque todas nacieron fue momentos de guerra, de independencia, y pues en su momento tenía una razón de ser, pero hoy en día pues ya pienso yo que los nacionalismos no deben ser tomados con tanto fervor. Volviendo a Bob Proctor, oye, lo de la disciplina me gusta. A ti te enseñaron a ser disciplinada. Fíjate que sí, y no alcanzas el ritmo de ese señor, ¿eh? De veras, es que él está hasta en la madrugada, está haciendo sus cosas, va al gimnasio. Imagínate un señor de 75 años en el gimnasio. Empieza tempranito, tiene reuniones con 1,000 gentes. Cada semana teníamos llamada aparte con alguien que él ponía a que nos afianzara en forma práctica el tema que estábamos viendo. Realmente había una llamada con mi grupo y una llamada con alguien que él ponía a que hablara con nosotros, y una vez al mes era con él. Pero era una energía, es una energía la que él trae impresionante. Decía, es que la gente me dice que ya me retire, que ya deje de hacer lo que estoy haciendo. Dice, ¿cómo? Si apenas estoy calentando motores. Y es muy agradable estar con una persona tan activa y tan futurista. Siempre está generando nuevos proyectos. Un común denominador que yo he visto en todos estos personajes es eso, el ejercicio, la actividad física. Y lo contrario, la actividad relajante, el meditar, el buscar espacios de tranquilidad, de relax, y asumir los procesos intercalando esos espacios. Yo estoy fallando y lo reconozco, y septiembre 30 vamos a ver en unos meses que les digo si he avanzado o no en lo de actividad física. Yo la verdad poco actividad física estoy haciendo actualmente, y sí quiero retomar eso. Sí quiero retomarlo y también buscar los espacios de como de serenidad, ¿no? De meditación, de tranquilidad, estar en alfa. ¿Es en alfa o en beta? En alfa. En el estado de las ondas. ¿Es estado alfa? Creo que sí, es estado alfa. Alfa es cuando estás dormido, beta es cuando empiezan a bajar. O sea, es en beta. Que hay que de estar. Hecho, esa es una de las cosas que no tiene Bob Proctor, fíjate, y a mí es una de las cosas que me gustan. A mí me encanta meditar. Y ya lo hago, ya desde que tomé un taller, lo hago 2 veces al día. Y era, para mí era muy difícil encontrar 2 veces al día para meditar, como que dices, o sea, no, ¿cómo? ¿Y estás meditando mañana y noche? Sí, en la mañana, no, en la mañana, como a las 5 de la mañana me levanto todos los días a meditar. Y a las 3:30 que llego del trabajo me pongo otra vez a meditar. Ya en la noche ya no, porque me quita el sueño. Entonces, más o menos el efecto de una meditación dura 6 horas. Uy, Sensei Norma. Y eso no tenía Bob. Bob no tenía nada espiritual. Uno de los materiales que nos mandó era para relajamiento, pero ya sabes, de que afloja el dedo derecho y luego el izquierdo. O sea, de aquí a que oye, pero meditar no necesariamente tiene que ser espiritual. O sea, de pronto sí llegas a experiencias espirituales, pero bueno, es que también depende de los enfoques de meditación que se haga, pero en esencia el primer beneficio palpable de la meditación es la relajación, ¿no? Y claro, pero desde ahí en adelante sí lo que tú dices, o sea, uno puede profundizar y llegar a estados elevados, podríamos decirle el nombre, ¿no? No, sí, es la relajación del cuerpo, pero también debe ser la relajación de la mente, o sea, que tu mente deje de funcionar un ratito. Ay, aunque no deja de funcionar, no deja de funcionar porque siempre hay pensamientos que vienen, pero lo importante es dejarlos fluir. Y eso hace, fíjate Jairo, de veras, yo lo he palpado con la meditación. Cuando empiezas a meditar, yo al principio cuando meditaba me ponía de malas, todo me salía mal, me irritaba muchísimo. Yo decía, no, la meditación no es para mí porque a mí no me cae bien la meditación. Lo que pasa es que no asignaba el tiempo necesario, debe ser mínimo 20 minutos, no puede ser menos. Es como cuando vas a hacer ejercicio. Yo en lo personal, si practico ejercicio, hago bicicleta y un aparato que se llama elíptica. Y menos de 20 minutos, mejor ni lo hagas, porque el cuerpo no alcanza a tomar la energía que necesitas para que realmente lo aproveche tu cuerpo. Eso es en el plano físico. Y descubrí también que en la meditación, menos de 20 minutos no alcanza tu mente o necesitas ese espacio, bueno, al menos en el enfoque que yo lo estudié, como tú dices, hay miles, hay gente que te dice con 5 minutos que dediques diario, a lo mejor sí. A mí el espacio breve me alteraba. Ahora que uso los 20 minutos, es como si tu vida empieza a correr en cámara lenta. Te empiezas a dar cuenta en el plano consciente, en tu día a día, de cosas, de pensamientos, de actitudes tuyas, que cuando tu mente está todo, no te das cuenta. Y de pronto así como que viene la respuesta de que, híjole, aquí te atoraste, o aquí hay un área de oportunidad, o ¿por qué estás haciendo esto si se supone que tú ya no lo estás haciendo? Como que tu voz interior la empiezas a escuchar con más intensidad. Entonces, ese es el producto de hacer que tu mente tenga un momento de descanso para permitir que aflore o para permitir escuchar tu voz interior. Al menos esa es mi experiencia. No, yo también medité un tiempo y me inicié en la misma escuela que tú te iniciaste, te cuento. Pero tú me iniciaste. Sí, pero a mí, ¿sabes qué es lo que ha pasado conmigo? Es que mi mente es muy prolija, o sea, yo constantemente estoy pensando, interactuando, haciendo muchas cosas, mucho proyecto. Y en esos espacios de meditación como que siento que estoy perdiendo el tiempo. Pero fíjate que los Hicks, ellos recomiendan muchísimo buscar estos momentos y estos espacios de tranquilidad y relajación. Uh-huh. Yo siento que ahí tengo un área de oportunidad, como llamas tú, por descubrir y por experimentar. Y ahorita al oírte hablar, me está entrando la piquiña otra vez de empezar a meditar. Y lo importante, Jairo, es que cuando empiezas a meditar no debes de tener expectativas. O sea, no es la primera experiencia que yo tuve en la escuela que tú estudiaste meditación fue como mágica, fue como un viaje, así como si hubiera tomado ¿sí? algo. Maravillosa, no ha vuelto a ser igual, pero lo interesante es no tener la expectativa de qué va a pasar en el momento de meditar. Yo lo tomo como que me voy a regalar 20 minutos para descansar mi mente. Entonces, en cuanto empiezo a prepararme para la meditación, digo, me estoy dando un gran regalo de 20 minutos. Me regalo 40 minutos al día para mantener mi mente en silencio. Aunque no puedes, porque los pensamientos vienen. Oye, ¿y tú todos los días te levantas a las 5? ¿Fines de semana también? Sí. No, fines de semana a 6:30. Okay. Lo que pasa es que es a la hora que mis hijos, mi familia está dormida. Entonces, necesito un espacio y garantizar que nadie me va a interrumpir. Okay, sí, ahí estamos en ese proceso. Yo hace muchos años, unos 12, 14, no recuerdo bien, tuve una experiencia de meditación que fue wow, con un maestro, ya ni me acuerdo qué era un maestro de algo, y él convocó una sesión y nos puso a meditar a los 60, 70 que estábamos ahí. Oye, y yo te lo juro, yo sentí que estuve meditando 10 minutos. Y cuando le pregunté a la persona que con la que íbamos, me dijo que todos duraron meditando 45 minutos. O sea, ¡ah, caray! Fue una desconexión de tiempo, así que wow. y nunca he vuelto a repetir esa experiencia. La verdad, fue muy rica, muy enriquecedora, fue desconectarse del aquí y la ahora y ahorita que comentabas eso vino a mi mente. Oye, este curso que tú hiciste con Bok, algo de lo que nos compartiste en las conferencias, ¿estaba ahí o es más? Yo tengo entendido que es más hacia el curso virtual que tienes, el de tienes más de que te lo imaginas. O Sí, es un enfoque latino, ¿no? es un enfoque latino y fíjate que es una lástima, bueno, cada quien tiene su proceso, ¿verdad? Pero yo muchas veces entré en contacto con Bob Proctor y me quise poner a sus órdenes como un enlace para Latinoamérica, porque el enfoque es buenísimo, pero es muy al estilo anglosajón, al canadiense, a gente muy fría y nosotros como que somos más emocionales. Y entonces yo le decía, oye, es que yo quiero trabajar contigo, yo quiero, pero pues no, realmente no hubo algo que se necesitaba que hubiera y me quedé así como que bueno. Entonces dije, bueno, esta información está muy práctica, está muy accesible, la voy a hacer desde mi punto de vista de todo lo que he estudiado. Entonces es un toque, pero sí hay, de hecho no son cosas de Bob. Él de hecho toma Ah, mucha okay. información de personas de 1920, 1930, de los clásicos, y él lo toma en un contexto. De hecho, él reconoce y dice, nada de esto es mío. Yo he tomado todo esto y te lo pongo a tu disposición. Sí, a la, a la, Entonces, a la larga todos somos fíjate compiladores. que sí, la primera vez que yo escuché esto, no sé si leíste el libro de los 7 hábitos para la gente altamente efectiva de Stephen Covey. No, no lo he leído. Bueno, él tiene un libro interesante y lo leí y él decía, es que ninguna información de esta es mía, yo he recopilado, yo dije, ay, y de eso hacen un libro y les va muy bien porque ya tiene miles de libros este señor. Yo creo que eso es el decir, es que esta es mi teoría única mía de mí, no es cierto, porque acuérdate que todos estamos unidos por una mente maestra, eso es una realidad y aunque no estemos tú y yo físicamente, hay una conexión y compartimos cosas porque somos uno. Hay algo en la mente colectiva, entonces no puedes decir, es que esto es nada más mío y que nadie me lo copie. Sí hay pasos, sí hay metodologías interesantes, pero cuando estás en un camino, en la búsqueda, pues aprendes una cosa de una persona, otra de otra persona. Yo creo que te pasa a ti, Jairo, si yo te preguntara, oye, ¿con quién aprendiste esto? Pues me dirías, híjole, no sé, sé que lo sé, pero han sido muchos años de leer y de aprender y soy igual de inquieta que tú, veo una información, me gusta, veo otra, hago resúmenes, escribo y poco a poco como que tu mente se va llenando de esa información, ya no En The puedes. Secret, en la versión original, al final, cuando está haciendo una apreciación Esther, ella comenta una frase que a mí me encanta, que tu función en la vida es documentarte con muchas cosas para saber realmente qué es lo que te va a gustar hacer sintiéndote bien. Es como más o menos el contexto de lo que ella dice. O sea, no, de pronto no lo dije exactamente con las palabras que son, pero es lo que yo entiendo. Es cierto. Que tu misión en la vida es documéntate, investiga, experimenta muchas cosas y que llegará un momento en que ya tú mismo irás creando tu propio camino. Tu propio camino es de sentirte bien. Y esa es como la función de nosotros. En algún momento en mi vida yo hacía muchos cursos, seminarios, talleres y la gente que me estaba alrededor mío decía, pero usted qué hace, qué aprende tanto, qué es lo que busca, qué. Y hoy en día entiendo que ese era un proceso necesario de hacer, de tomar cursos, talleres, lecturas, libros, porque ahí tú te vas dando cuenta que es aquello con lo que resuenas y con lo que no, y vas tú creando tu propio camino, tu propio recorrer, ¿no? Y eso es algo muy válido. O sea, todos los seres, lo que yo siempre afirmo, hay caminos como seres humanos somos, entonces encontrar ese camino único es una utopía. Cada uno va creando su propio camino. Sí, definitivamente así es, pero hay una voz interior que te lanza a buscar más. Yo también tenía un amigo que cada vez que me ve me dice, ¿ahora en qué estás? ¿Ahora qué curso fuiste? Ya déjalo así, ahora ¿por qué sigues buscando? Y decía, pues no, es que yo no siento como que me falte algo, más bien quiero aprender más. Y hoy en día, fíjate, hoy en día sí sé por dónde quiero ir. Y ya desde hace mucho tiempo ya no compro libros. Yo era un devorador de libros impresionante y un comprador compulsivo de libros de autoconocimiento, de crecimiento. Y hoy en día ya soy como muy selectivo en cuanto a aquello que quiero leer, porque ya sé dónde lo voy a encontrar. No estoy cerrado a encontrar nuevos caminos, nuevos autores, pero ya con lo que tengo considero que es suficiente. Y en Sí. primer referencia están los Hicks, eso sí, no lo niego. Tengo otros autores, pues ya orientado a otros procesos diferentes de productividad, de eficiencia, pero en cuanto al crecimiento y podríamos decir la espiritualidad, los Hicks pues son súper valiosos en ese enfoque. Ok, uy, me entró una llamada, ¿sí oíste? No. ¿No? Ah, bueno. Bueno, Norma, llevamos ya 26 minutos grabando. Wow, cómo se pasa el tiempo en este podcast cero. Bueno, esto que estamos haciendo es un ejercicio y lo vamos a compartir. La idea es que tú, cuando oigas esta grabación, pues sientas qué es lo que nosotros estamos haciendo. La idea en este espacio es así, de una forma informal, compartir sobre un tema en específico. Hoy no teníamos nada preparado en sí, sino queríamos hablar, a ver cómo salía. Y eventualmente invitaremos gente, Norma. Esta herramienta, la que estamos usando en este momento, nos permite interactuar con hasta 5 personas simultáneamente. Entonces, podemos traer invitados y hablar sobre algún tema específico. Y también tiene la ventaja de que periódicamente podemos tener más capítulos o más emisiones de este material. Entonces, la invitación es, esto lo vamos a publicar en el boletín inicialmente, posteriormente en un blog, para que quede sindicado. Esos indicados que cada vez que aparezca un nuevo capítulo o un nuevo episodio, automáticamente la herramienta les informa a través del correo electrónico. Así es. Y la idea es que también a través de audio les vamos a compartir una herramienta que permite que nos envíen mensajes de audio. Entonces, si tú quieres hacer alguna anotación, alguna pregunta, alguna observación referente a lo que hemos compartido en el episodio, o que quieras que desarrollemos algún tema hacia futuro, pues a través del correo electrónico es una opción, pero también nos gustaría a través del audio, porque el sentir la voz, la energía, pues es algo también muy interesante. Entonces nos dices: hola, soy Jairo desde Bogotá y quisiera compartir esto. O hola, soy Jairo desde Bogotá. Bueno, es el tono de voz, tú lo pones como quieras. Entonces, no sé, Norma, yo me despido ya. Creo que fue un buen experimento este primer capítulo, capítulo cero, llamémoslo. Y no Okay. sé, ¿tú quieres comentar algo antes Sí, de...? yo sí quiero agregar algo. Yo pienso que lo que más disfruto yo es compartir, el sentirnos bien, el compartir información ambos, pero cuando estás en un proceso de búsqueda, cuando te sientes solo, cuando sientes que no das una, cuando sientes que vas avanzando y luego retrocedes, realmente buscas a alguien que te diga, oye, no es tan difícil. Oye, mi experiencia fue esta y en base a toda la información que he recopilado, te lo estamos poniendo más sencillo. Por eso es sentirse bien, es así de simple. Y queremos realmente que sientas que somos tus acompañantes, porque no sé si te pasó a ti, Jairo, pero a mí sí, cuando escuchaba yo a gente que había logrado grandes cosas, pues yo decía, es que, ¿cómo le hacen? Y me sentía tan torpe y tan mal que decía, es que nunca lo voy a poder lograr. Y me olvidaba de mi proceso y otra vez lo retomaba y me olvidaba y otra vez lo retomaba hasta que finalmente me enganché. Pero eso es, además de sentirnos bien, que yo creo que es el principal objetivo, porque disfrutamos mucho, somos muy buenos amigos y disfrutamos mucho el estar contigo, es que aprendas o que te caigan veintes, como dice Jairo, que tengas una información de un lado y de otro y digas, ah, por aquí me puedo ir o por acá me puedo ir. Vamos a ofrecerte también recursos para que puedas bajarlos y puedas implementar cambios y siempre vamos a estar aquí, dudas que tengas, comentarios, no estás solo y eso creo que es un valor agregado bien importante porque somos latinos, porque hablamos español, porque hemos estudiado muchas cosas que están en inglés y que están para otro público, pero aquí ya está todo así como masticadito y listo para que lo empieces a utilizar y sobre todo esa también es la idea. We speak Very well, very well. Spanish. Okay. No, rico, rico. Entonces, seguimos en contacto y hasta un próximo episodio. Norma, un abrazo Un abrazo, Jairo. y Saludos seguimos a en todos. contacto. Seguimos en contacto.